El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Y cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Atención. Este programa contiene importantes niveles de tango. Escuche con precaución. Consulte previamente a su médico personal. Es un consejo del Servicio de Primeros Auxilios de Fractura Expuesta. Salud. Hoy en este programa que se llama Fractura Expuesta nos visita para la entrevista el grupo Pescante Tango. En la sección ¿Qué es el tango? Responde en esta ocasión el quinteto Timoteo. Vía telefónica conversaremos con Elvi Olaya, ella es pianista y compositora del grupo mendocino Alter Tango. Más tarde en la columna periodística Sebastián Linardi, el loco, comentará el concierto de Bettinotti Fernández en el ND Ateneo. Y como siempre habrá música, noticias delirantes, agenda de conciertos, listas, sábanas, almohadas, frazadas, fraude radiofónico. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se está tomando el pelo. Cirujano técnico. Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas. Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial. Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fractura Expuesta, una nueva emisión más aquí por la 530, La Voz de las Madres. Arrancamos el programa 275 de este lunes 22 de junio, que le queda una semanita nada más a junio. Y a partir de julio, vale aclarar, vamos a empezar en nuevo día. Sí, los días jueves. Los días jueves, sí, no, lo íbamos a decir a lo largo del transcurso del programa, pero lo podemos plantear ahora, como para que ya la próxima semana, el próximo jueves 2 de julio, ahí vamos a estar, en ese horario, en este horario en el que estamos habitualmente, a partir de las 22 horas, y no será los lunes, sino los jueves. De manera que el próximo lunes, si prenden a esta hora, no van a tener Fractura Expuesta, sino van a tener Allá en Blanco y Negro. Sí. Y el jueves 2 de julio estará, como es habitual, Fractura Expuesta a partir de las 10 de la noche. ¿Cómo será habitual? Como será habitualmente, cierto. Después. No me voy a quedar. La lectura de vinilo. Bien, muy bien. De todas formas, igual vamos a estar esto anunciándolo con más certeza en el transcurso de la semana en nuestra página web, que es fracturaexpuesta.com.ar. Yo quería saludar. A ver. Porque viste que esta es una radio que está situada en Buenos Aires. Buenos Aires. Capital Federal. Claro, que está Capital Federal de la República Argentina. Sí. La República Argentina está dentro de un continente. Sí. Que es América. Claro, Sudamérica, Latinoamérica, sí. Para algunos. Bueno, ayer, de la noche del 21 de junio al 22 de junio, se celebra el año nuevo de los pueblos latinoamericanos. ¿Vos viste que Telefe Noticias haya hecho alguna nota? No mirás Telefe Noticias y te felicito por ello. Claro, esto que ocurre cuando hay Halloween, cuando hay Año Nuevo Chino, cuando hay Año Nuevo de cualquiera menos de Latinoamérica, todos lo cubrimos menos aquí, que, o sea, no le damos pelota, fue el Inti Raymi, la noche de anteayer para la noche de ayer, con el nuevo sol, uno tiene que levantar las manos, pedir que la renovación de la nueva luz, la renovación energética, traiga buenos deseos, buenos augurios. Empieza un nuevo ciclo con energías renovadas. Eso es lo que se hacía aquí, en esta tierra, hace muchos años. Y bueno, un programa de tango debe ser el único en la historia de los programas de tango que se reconoce latinoamericano y no esencialmente inmigrante. Así que queremos saludar a todos los que realmente les interesa el Inti Raymi. A su vez, Maximiliano Jorge. Ah, bueno, veo que tenés cosas para decirme. Yo tengo una premonición, pero te la voy a decir después que termines de decir lo que tenés que decir. Bien. Y digo tres veces decir. No, quiero dedicar este programa. Ah, mira, es una nueva metodología. Antes era los dolores, los padecimientos que tenías. Ahora viene con dedicación cada uno de los programas. Sí, bueno, los dolores uno también los puede dedicar. Pero en este caso quiero dedicar el programa 200 y 3 cuartos. O sea, 275. Bien. Estoy con matemática, mucha geometría. Sí, bien. Le quiero dedicar este programa especialmente a la gente que llama por teléfono. ¿A la radio? No, a tu casa. Y cuando uno le dice hola, porque atiende el teléfono, en lugar de decirte a quién están buscando, te dicen, le paso un segundito con tal. No, te dicen ellos, ¿quién habla? Comprendo. ¿Me entendés? Comprendo. O sea, yo a mí me llama. Claro, yo te tengo que preguntar a vos quién sos. Hola, ¿quién sos? Claro. Esa es la. Es indignante. Es indignante porque hay un protocolo legendario. Sí. Que uno no respeta. Desde los inicios de la telefonía, de las telecomunicaciones. En esta zona, porque por ejemplo en otros países de Latinoamérica. Con el telégrafo era lo mismo. Uno hacía ti y. También. Siempre uno era el que saludaba y decía, hola, ¿quién habla? Bien, nos dicen que esto se parece cada vez más a un programa de tango. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por la queja? No, pero ya pasamos por las telecomunicaciones. Por el año nuevo latinoamericano. No sé cuánto de tango tendrá este programa. Bueno, lo veremos en el transcurso. No sé, a mí la señora me sacó de las casillas. Se lo dedicamos a todas esas señoras y también a los señores. El árbol cayó, su piel era rosa, dorada del sol, y al verse en la suerte de todo frutal, a la orilla de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. ¿Quién canta esto caroso? Pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. La noche del tiempo sus horas cumplió, y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. ¶¶ durazno sangrando de Spinetta. Bueno, ahí lo decía Mónica Navarro en vivo, escuchábamos de Luis Alberto Spinetta, como les decía, durazno sangrando, 4382-9327, ese es el número telefónico, sí, lo dije muy rápido, lo voy a volver a repetir, es el número telefónico para comunicarse con la emisora y con este programa, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador, y si no, tenemos dos vías a través de internet. Mirá, sí, la mirá primera... Que... No, pues ya estoy caliente de vuelta. La primera es fracturaexpuesta@madres.org. ¿Cómo? ORG. Está bien. Fracturaexpuesta@madres.org. La letra R no existe, se pronuncia org. Bueno. O a través del Messenger, el correo virtual, mensajero instantáneo, Messenger para todo, fracturaalaire@hotmail.com. Si están ya conectados con nosotros como amigos, nos ponemos a dialogar. Si no, nos hacen una invitación de contacto. En la medida de lo posible nos ponemos a dialogar. Claro, justamente por eso estoy caliente. Ahora te iba a mencionar una cosita. Bueno. O si no, bueno, nosotros los aceptamos y ahí entramos en diálogo. Aquí me pone gente que no va a ser mencionada, porque yo hice un comentario al principio de este programa, a quién le dedicaba este programa, y sí, me ponen quién habla ahí. Directamente, sí, sí, no vale la pena. A través del chat, ¿no? O sea, es una cosa. No gente vale la pena. Gente hola, que no entiende. ¿Quién habla? Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa hecho con humor. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:17 en la noche porteña, 21 grados 1 la temperatura en el estudio de las madres. Títulos. El ganador de murales horribles para el tango y estatizar el 2x4. La Comisión de Murales Horribles para el Tango anunció al ganador 2009. En esta nueva edición, el prestigioso premio ¡Qué lindo homenaje! Seleccionó esta tarde a la obra más fulera para el tango. El galardón se lo llevó un retrato tremendo, ¡tremendo!, de Roberto Goyeneche, que fue pintado sobre una pared de la cancha de Platense en el barrio de Vicente López. El dibujo muestra a un Goyeneche gordo, fuera de forma, una mezcla entre el propio polaco, el periodista Marcelo Palacios y Don Diego de la Vega. En segundo lugar quedó el retrato de Aníbal Troilo de un restaurante de Lima y Rivadavia. Y en tercer lugar, una escultura tamaño natural de Amelita Baltar, ubicada en Villa Soldati, donde se aprecia a la cantante de balada para un loco dándole la mano a un niño pobre. El Comando Amargura ya anunció que irá a pintarle los bigotes como Dios manda a las tres obras premiadas. De Narváez, La Huía, De Angeli y María Laura Santillán ahora alertaron sobre la posible estatización del tango. Referentes de la oposición coincidieron esta tarde en afirmar que se viene una oleada estatizadora en el tango. Según sostuvieron, al igual que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que ya estatizó el joropo, el merengue y la tonada, aquí se quiere estatizar y sovietizar al tango solo para acrecentar las arcas doradas del Estado, dijeron los líderes opositores. Además de la estatización del tango, también se habría alertado sobre la injerencia estatal en las industrias conexas al género, como la producción de pelucas, la industria de zapatos de charol y la fabricación de sidra y ananafris. Hay temor en el empresariado tanguero. 22:19 en la noche porteña, la temperatura 23 grados 2 décimas. El pronóstico anticipa 0 grados. Para esta noche. Nieva, nieva. Estas fueron las noticias aquí en Fractura Expuesta. Informó. Charlo y Manzi. Cuando decís, pienso que sos Claudio Polcanicia. Hasta aquí. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo. Fractura Expuesta. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1. De presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? ¿Qué puedo decir? Yo qué sé qué es el tango. Eso es muy bueno, más por ahí no poder definirlo, porque es algo que transcurre, que está vivo, ¿no? Viste cuando algunas veces, sobre todo antes, al principio tocábamos, o incluso hoy cuando tocas en algún lugar te dicen qué bueno que la juventud agarre esto y lo haga. A mí me parece una garcha, o sea, no hay que valorar, no hay que realzar nada, ni recuperar ninguna tradición. Lo hacemos porque nos pinta hacerlo en serio y porque nos sale eso, y por ahí nos sale tocar de esa forma, o sea, es posta genuino, no estamos tratando de recrear algo que pasó hace 80 años y que nos parece recopado y re bueno valorar las tradiciones. Las pelotas, nos parece que dice lo que nos pasa a nosotros hoy, como músicos y también como, no sé, como personas. Bueno, justamente por esa riqueza no se puede definir como una simple música ciudadana, ¿no? O sea, creo que es una de las pocas músicas autóctonas que no se pueden definir como una simple música autóctona, ¿no? Creo que es la música folclórica más musicalmente rica del mundo. Escuchamos a Ignacio Oroná, bandoneonista, y Guido Gromatzin, violinista, del grupo Timoteo, en la sección que es el tango. Una cosita que quiero agregar: Timoteo hace todos los jueves la milonga Montevideo. Este jueves cumplen 2 meses, entrada gratis para todo el mundo. Tienen que entrar a la página de Timoteo, timoteo.com. Exacto, y en el foro de la página solicitan la entrada gratis. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Vía telefónica, en este caso desde Mendoza, estamos en línea con Elvi Olaya. Ella es pianista y compositora del grupo Alter Tango. Bueno, la saludamos. Hola Elvi, acá Maxi y Germán desde Fractura Expuesta, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, acá ensayando para el miércoles. Bueno, ¿y qué van a presentar el miércoles en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación? Temas de, bueno, de los discos que tenemos ya editados y un par de cositas nuevas que queremos grabar en un disco que vamos a empezar a grabar en julio. ¿Cómo viene eso del disco? Nos interesa, porque el Tormenta de que 2007, si no me equivoco. 2007, sí. Bien, ¿y el nuevo disco cómo viene? Y viene, creo yo, como a cerrar así como la idea que nosotros venimos trabajando hace ya varios años de hermanar y de dejar fluir todas nuestra parte rockera junto con nuestra parte tanguera, y en este disco se va a ver un poquito más exagerada todavía porque van a haber varias cosas de composiciones de provenientes del cancionero del rock nacional. Covers. ¿Cómo? Covers. Claro, como bueno. covers, digamos. Versiones de, bueno, como lo que hicimos con Rock Tubular, claro, en su momento, con con los Condenaditos. Con los Condenaditos. Con Tumbas de la Gloria. Con Tumbas de la Gloria, exacto. Y bueno, un poco ya ahora en este disco yo creo que ya vamos a cerrar un poco esa idea, y porque bueno, la idea es que ya el próximo disco que suceda este ya sean como canciones nuestras. Y claro, ¿cómo vienen con eso? Y estamos componiendo siempre a un ritmo como tranquilo, porque todos estos años nos ha ayudado también mucho tiempo el hecho de arreglar y de encontrar una sonoridad. Siempre estamos como como buscando ese lugar que, bueno, que yo creo que ya lo hemos un poco encontrado, de un sonido propio, y pero eso ha llevado muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchísimos toques y muchísima maduración, ¿no? Que, y bueno, yo creo que este disco, si todo sale según lo planeado, vamos a intentar que eso quede ya plasmado, y es como tal vez cerrar una etapa. Yo lo siento un poco así, no sé qué va a pasar, pero la idea es un poco esa, ¿no? ¿Y para cuándo piensan editarlo? Y queremos editarlo inmediatamente, o sea, grabarlo en julio, y ya que el disco esté a lo sumo en septiembre en la calle, vamos a intentar que sea así. Bien. Bueno, las variables son muchas, ¿no? Pero esa es la idea. Por lo menos la idea del proceso de grabación está como súper condensada en re poco tiempo, 2 o 3 semanas, y queremos ir a grabar rápido y salir del estudio con el máster lo antes posible. Elvi, hubo algunos cambios en la formación de Alter Tango, ¿verdad? ¿Quiénes se incorporaron? Estamos, bueno, con la batería de Pablo Conalvi y el bajo de Patricio Vire, van a ser 2 años y medio, por ahí. Pero está Ezequiel, un bandoneonista súper jovencito, reemplazando a Gonzalo, que está desde hace un año en España. Ajá. Y bueno, Ezequiel está desde agosto del año pasado, ya va a ser un año. Pero bueno, con ellos hemos estado trabajando todo este año. Elvi muy contentos. Es mendocina, ustedes le notarán el acento. Sí. Estuvieron la semana pasada tocando en Valparaíso, ustedes tienen mucha conexión con Chile. Sí. ¿Cómo está? No fuimos. ¿Por qué? Porque se cerró el paso. Ah, y por la nieve. Hubo un temporal terrible y no pudimos cruzar. Bueno, es que son siempre en esta época del año. De hecho, nosotros hace un par de años que decidimos no ir a tocar durante invierno. Los meses de junio, julio y agosto, porque claro, está siempre expuesto a que te pasen estas cosas. Bueno, ¿y cómo los ven en Chile ustedes? ¿Alter Tango es más conocido en Santiago de Chile o en Valparaíso que en Buenos Aires? No necesariamente. Bueno, en Valparaíso es un lugar muy chico, entonces la difusión es bastante más, es más sencillo de hacer. O sea, pegás 100 afiches y ya te conocen todos en Valparaíso. Claro. Y aparte nosotros vamos desde el 2001 permanentemente, es como nuestra ciudad más querida, digamos, junto con Buenos Aires, y aparte de Mendoza son las ciudades que tratamos de estar siempre, ¿no? Y en Buenos Aires, bueno, ustedes saben mejor que nosotros lo que cuesta consolidar un proyecto y darte a conocer. Sin embargo, estamos también contentos con el lugar que hemos logrado tener en Buenos Aires y nos sentimos como cómodos, tenemos muchos amigos y... Bueno, estuvieron cerrando en la Avenida de Mayo, en mayo, justamente. Ajá, sí, estuvo súper lindo, la verdad, que además fue bastante significativo porque es la primera vez en todos estos años que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos convoca para algo, y claro, entonces para nosotros fue re importante. Bueno, y en este caso, Alter Tango desembarca nuevamente en Buenos Aires este miércoles. Ajá. En el ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación. Así es. Esto será a las 9:30 de la noche en Corrientes 1543, entrada 15 pesos, pueden ahí disfrutar de esta agrupación. Elvi, te agradecemos mucho la conversación. Bueno. Y esperamos en otro momento tenerlos acá en el estudio. Bueno, me encantaría, avísenos con más tiempo si podemos sacar los pasajes. Muy bien. Pasaje. Claro, porque llegan el mismo miércoles para tocar. Claro, claro. El miércoles, y no sé cuándo se van, pero... Claro, no, nos íbamos por el día nada más porque, bueno, los costos de mantenimiento de un grupo de 5 personas en Buenos Aires son muy altos. Bueno, Elvi, gracias por la... Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el trabajo de llamarnos y por estar siempre con nosotros desde hace montones de años. Realmente lo valoramos muchísimo, significa un montón para nosotros. Gracias. Bueno, saludos a Victoria y a toda la banda, Elvi. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Un beso enorme. Chau. Chao. Y el honrado vive entre lágrimas. ¿Cuál es el bien? Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? Estamos con vos, AM530. Sintonizás la primera de la izquierda. Noticias en la voz de las madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 6 grados 8 décimos, humedad 82%. Néstor Kirchner estuvo en el acto del Frente para la Victoria en el Luna Park. Allí el expresidente y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires aseguró que nunca en estos tiempos estuvo tan claro quién es quién. Acá no hay lugar a dudas. Nadie se puede llamar engaño. Nunca en estos tiempos cercanos, como ahora, está claro quién es quién y de qué lado está cada uno. Esto es una cuestión central para tener muy, muy presente. Nosotros, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que falta hacer, que es muchísimo, con todos los errores que hemos cometido, siempre en el marco de la autocrítica permanente, estaremos en el campo nacional y popular y enarbolando sin vergüenza las banderas nacionales y populares fuertemente como elemento de consolidación. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 6 grados 8 décimos, humedad 82%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Seminario Lunfardo y Tango, Orígenes y Evolución. Viernes de junio y julio, de 19 a 21 horas. La música, el lenguaje y los conflictos y desarraigos de una época que transcurre en el Río de la Plata. Docente, Ricardo Alonso Garcés, Murmullo. Informes e inscripción en Hipólito Yrigoyen 1584 o llamando al 4384-8693. Arbolito junto a Peteco Carabajal. Viernes 26 de junio, 23 horas, en Salón Sur, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Arbolito y fiesta. Último recital antes de su nuevo disco. Arbolito junto a Peteco Carabajal. Viernes 26 de junio, 23 horas, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Arbolito y fiesta. Anticipadas en los lugares de siempre. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. Estás escuchando AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 23 de junio, Violentango estará en Antiguas Lunas, Quesada 1515, la entrada 7 pesos a las 9 de la noche. Patricia Barone y Javier González Quinteto tocarán en Notorious, Avenida Callao 966, entrada 25 pesos a las 9 de la noche. Y Fungi Tango Trío en la Catedral, Sarmiento 4006, a las 11 y media de la noche. Pasamos al miércoles 24 de junio, Hernán Cucuza Castielo con Ariel Argañarás en la guitarra y el Mono Inzarrao de Insaurralde y el Cuarto Elemento en el Centro Nacional de Música, México 564, entrada gratis a las 19 horas, pero atención que las entradas se retiran en Perú 103, cuarto piso. Bueno, entren a la página de Fractura Expuesta que ahí lo pueden leer. Tango de miércoles presenta Alter Tango, sí, es un tongo. Tango de Miércoles presenta a Alter Tango. Alter Tango en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entrada $15 a las 9 y media de la noche. La orquesta típica, la Bidú, está reemplazando a la Orquesta de la Fronte, que está de gira en Colombia, en La Maldita Milonga, Perú 571. Entrada $15 a las 10 de la noche. Entonces, la orquesta típica, la Bidú. Viviana Escarlaza, Analia Sirio, Marilina Mozzoni, Anita Co y Sandra Márquez en el Torcuato Tasso, Defensa 1575 a las 10 de la noche. Pasamos al jueves 25 de junio, Quasimodo Trío en Café Vinilo, Gorriti 3780, entrada $20 a las 9 y media de la noche. Timoteo, como decía antes, en la Milonga Montevideo, Perú 571, entrada gratis a las 10 y media. Tienen que mandar un mail para conseguir la entrada. Viernes 26 de junio, la Orquesta del Arranque con Brian Chambouleirón de invitado en el Espacio Ecléctico, Humberto Primo 730, entrada $25 a las 9 de la noche. Los hermanos Arseno en Cómo te extraño Clara y Politurio Goyen 3235, entrada gratis a las 9 y media de la noche. Y después un montón de cosas que pueden revisar en una página web hermosa. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.